Dorado 71. Conversación 1. ¿Tiene usted sus libros? Pongan ustedes los libros en los pupitres. 2. ¿Dónde tienen ustedes sus lápices? Pongan ustedes los lápices también en los pupitres. 3. ¿Dónde ponen ustedes las plumas? 4. ¿Comen ustedes naranjas por la mañana?